Tenemos a Facundo Navarro, desde Puerto Madryn, de la Fundación Ceferino Namuncurá. Le pedimos que... Ahí está. Facundo. Hola, Gustavo. Buenas tardes. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, así que arranca. Bueno, te nombré a vos primero porque te escuché. El saludo para ti, obviamente para Miriam, en nombre de ustedes. El saludo para todas las compañeras y compañeros de la Defensoría por esta audiencia, por la logística que significa, obviamente, trabajar en esta Argentina tan amplia y todas frases que, obviamente, se van repitiendo y recalcando. Así que, por ese lado, gracias. Por ahí también, atravesando palabras o comentarios de otras radios compañeras cercanas, y enredadas, como en el caso, por ejemplo, de las radios que están en Farco, una de las redes justamente de las cuales, a partir de ese tejido, hemos podido concretar no solamente aspectos que tienen que ver, como decía el compañero anterior, en cuanto al tema de los trámites, sabido lo engorroso que son, sino que, también tiene que ver con un poco lo que se hablaba anteriormente con respecto a, y nosotros nos solidarizamos porque lo trabajamos a diario en cuanto al tema, lo que sucedió en Villa Mascardi, y con respecto a eso y con respecto al tema de la pauta, que obviamente son puntos que se repiten, dos referencias nomás, dos asteriscos se me ocurren para así compartirles en estos cinco minutos el proyecto de Radio Namuncurá como radio comunitaria, pero sobre todo también como radio escuela, porque funciona dentro de una escuela de nivel de gestión social en la provincia del Chubut, en Puerto Madryn. Con respecto al tema de la pauta, recordar lo que dijo el presidente Fernández, no solamente en campaña, sino en un acto institucional tan valioso como es la asamblea inicial, ¿no?, de su mandato como presidente, en donde justamente la mención acerca de la pauta y de los y de los medios y de su revisión iba a estar puesta esa lupa, sobre todo en los proyectos pedagógicos educativos, y con respecto también al tema, además de solidarizarnos con el tema de lo que sucede en Mascardi, en Bariloche, como hace cinco años también nos tocó a nosotros, digo, en la provincia del Chubut, con la represión en Cuyamen y la posterior desaparición de Santiago Maldonado en agosto del 2017, basta también con ver el comportamiento de algunos medios en aquellos tiempos, cinco años atrás, y el comportamiento de esos mismos medios hoy. Digo, como para traerlo a discusión, si se quiere. Ahora sí, y gracias por este comienzo. Compartirles que, como decíamos, si bien nuestra licencia figura como radio comunitaria, el proyecto de Radio Namuncurá está inmerso en un proyecto de la Fundación Ceferino Namuncurá que nace como tal hace 30 años en la ciudad de Puerto Madryn, en los sectores más alejados de todo tipo de la ciudad, del centro, de la postal obviamente turística y tan hermosa que ofrece Puerto Madryn. Nosotros estamos en aquel entonces más en los suburbios, hoy el crecimiento de Puerto Madryn nos hace estar, si bien en la zona norte, más en la parte céntrica también de la ciudad, no tan en esos suburbios que hoy están apostados en otros sectores de la ciudad de Puerto Madryn. La fundación nace justamente para trabajar con pibes y pibas denominados de la calle, y como decía nuestro compañero conductor Carlos Merino, que estaban en situación de calle, que no eran de la calle, por una manera de decir que no eran de nadie. Ese proyecto va generando amplitud en materia justamente pedagógica, primero con terminalidad, con una primera instancia de anexo de escuela secundaria, hasta en el año 2015 obtener justamente su número como escuela, la 1737-1737 de gestión social, en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. En el 2012, y justamente gracias a la ley de medios, nace Radio Namuncurá, en ese momento sin licencia, pero nace con el espíritu de la ley de medios en cuanto a una más de aquel famoso 60-70% de producción local, con el trabajo de gente de la comunidad. Nos posamos en tres ejes que tenían que ver con radio comunitaria, que por ahí en la ciudad de Puerto Madryn no es una versión tan acentuada como si se la puede conocer o distinguir o entender como tal en otros medios. Pienso en la provincia, en Radio Sudaca, en FM Alas en Bariloche y en FM Caleuche en la zona de la cordillera. Radio tradicional, porque quienes comenzamos a trabajar o quienes nos adentramos en el proyecto de la fundación veníamos de medios denominados tradicionales, en cualquiera de sus versiones, gráfica, radio o televisión, y de esa manera comenzamos a desarrollar la pata de Radio Escuela. Para cerrar y para no abusar del tiempo y para agradecer obviamente la gentileza de esta invitación y pensando también en el título de la temática, desde la comunicación como un derecho humano, desde el sentido de la propiedad, pero en el segundo de los términos que hace referencia a las nuevas tecnologías y pensando justamente en esta relación con la educación, y porque lo vivimos a diario con chicas y chicos de entre 12 y 20, 21, 22 años quizás como mucho, nos van marcando ellos mismos, ¿no? La era en la cual vivimos. Y también nos damos cuenta cómo las distancias entre ellos y nosotros, por decirlo en términos generacionales, se profundizan, a pesar justamente de que tienen un ejercicio constante de 2 horas y media diaria de lunes a viernes. Nosotros, las horas no son horas cátedra, sino son horas reloj, por ende es multiplicar 2 horas y media por 5 y así sucesivamente por mes, por los meses del año, porque inclusive en el receso, tanto invernal como veraniego, salvo algunas vacaciones especiales, se mantiene parte de la actividad en la fundación y esa parte tiene que ver con la comunicación. Y si bien ellos interactúan todo el tiempo, desde sus propios programas, en Radio Namuncurá en el 89.7 y en las redes sociales, de hecho ellos son los que manejan sobre todo las redes por ahí más juveniles, entre comillas, tanto Instagram como TikTok, digo que a pesar de todo eso, notamos en la diaria y nos pasó en estas últimas horas con respecto, por ejemplo, al tema de los feriados, por qué era feriado, qué nos replantea el 12 de octubre, y querer adentrarnos en el 12 de octubre justamente como tema escolar, llamémosle, o como tema ciudadano, nos mostraba un montón de barreras que hacían que no nos entendiésemos de por qué había sido feriado el viernes y de por qué había sido feriado el lunes, y encima nosotros en la zona le agregamos que el 11 de octubre se recordaron 50 años del Treleguazo, ¿no? O sea que esa sobreinformación o esa carga de información que tienen los chicos, notamos igualmente o sentimos igualmente en el aspecto escolar, que nos ponen un paso más de distancia que de cercanía muchas veces, ¿no? Y que obviamente la cercanía termina siendo el cara a cara y la charla y profundizar justamente en esas supuestas o no tan supuestas distancias, pese, frase hecha mediante, a la globalización y a las cercanías que nos ofrecen las nuevas herramientas. Así que compartirles la experiencia, agradecerles por este espacio, adherir a cuanto se ha suscripto en cada una de las manifestaciones y obviamente también en algún documento posterior a disposición, y otra vez en nombre de Miriam y en nombre de Gustavo, el abrazo grande para quienes integran la Defensoría, no solamente por este trabajo puntual de hoy, sino por el trabajo cotidiano. Y al resto de las compañeras y compañeros desde Puerto Madryn, un abrazo muy grande.